No donem pausa. Ara dediquem aquesta a la classe política, a la banca, als poders fàctics i a la companyia elèctrica. Mama, yo de mayor quiero ser dictador. Para ir de flor en flor entre campos de dolor. Sí, me he equivocado, tira. Joder. Algunos habían tanal. Pero ha sido doloroso. O sea, joder. Quiero alzar alta mi mano, quiero cortar por lo sano. Quiero ser un gran tirano y expulsar a los foranos. Llevaré gorra y mostacho que me harán sentir macho. Y uniforme con medallas y unas apretadas mallas. Mamá, yo de mayor quiero joder al trabajador, recortarles los salarios, tocarles huevos y ovarios. No sé si iré del palo comunista o tiraré por ser un fascista, pero supongo que seré racista y odiaré a los anarquistas. Y muerte, inaugurar pantanos y desgarrar algunos sanos. Mamá, yo de mayor vestiré a mis ministros de Christian Dior, tendré un sueldo vitalicio y me follaré al servicio. Quiero tocarme los huevos todo el día. Qué mal, es de allá. Quiero ser jefe de la policía. Quiero ser jefe de la policía. Quiero una estatua gigante mía. Quiero lavaros la boca con lejía. Quiero controlar vuestros alimentos. Quiero adulterar los pensamientos. Vuestras vidas me importan un pimiento. Quiero nadar en billetes de 500. Es el mejor deporte causar destrucción y muerte, inaugurar pantanos y desgarrar algunos sanos. Mamá, yo de mayor vestiré a mis ministros de Christian Dior, tendré un sueldo vitalicio y me follaré al servicio.